como nos recomienda hablar nuestro Padre Libertador, paso a contarte lo siguiente. Mi nombre en la lucha por la paz con justicia y con amor es Julián Conrado. Guillermo Torres según el bautismo. Soy, como Alí Primera, un cantor del pueblo. Abrí los ojos a la luz del mundo en Turbaco, un pueblo pegado con Cartagena, ciudad donde se dirigió Bolívar cuando su derrota en Puerto Cabello y donde encontró el apoyo suficiente para recomponer sus fuerzas. De allí salió Río Magdalena arriba y combate tras combate conquistó la victoria que fue nuestra independencia del Imperio Español. Si Bolívar en Cartagena, en vez de la mano solidaria y amiga que se le extendió, hubiera encontrado que lo apresaran y lo entregaran al Imperio Español, ¡coño! ¿De qué tamaño habría sido el dolor? Yo soy un patriota colombiano que llegó a Venezuela después de una larga lucha, viejo y enfermo, buscando alivio para mi salud y con la idea de más adelante levantar una pequeña granja de una hectárea, con gallinas ponedoras y engorde de cachamas que me sirviera para el sostenimiento. Y luego, seguir con el favor de Dios, componiendo y cantando canciones para animar la lucha de los pueblos en la búsqueda de su libertad y felicidad. Eso es lo que he hecho desde niño. Es pura mentira que yo llevo 20 años de vida guerrillera. Yo soy guerrillero hace más de 40 años. Lo único es que no soy guerrillero militar, sino guerrillero cantor como Alí Primera, Víctor Jara, Carlos Puebla, Rubén Blades, Silvio Rodríguez y otros tantos. Mi fusil es mi guitarra y mis balas son versos de calibre bolivariano. Mi táctica es la combinación de las notas musicales con la poesía y mi estrategia un mundo de paz con justicia y amor. Como sé que la paz en mi querida y sufrida Colombia debe pasar por una solución política del conflicto, seguiré dando todo de mí para lograr ese objetivo. Tú y la revolución bolivariana no han faltado en mis canciones. Si las escuchas, sabrás del amor que siento por ti y por el pueblo venezolano. Lo que lógicamente hace aumentar el odio del imperio y las oligarquías contra mí. Ahora me parte el alma que se pueda truncar mi nuevo trabajo, que son canciones para Nicaragua y Daniel, Bolivia y Evo, Uruguay y Pepe, Cuba y Fidel, Honduras, Ecuador y algo más para Venezuela. A ese trabajo solo falta grabarlo. Ojalá ocurra el milagro, me dejaran cantártelas para que las disfrutes. Naguara. No quería crear problemas a tu gobierno. Hice todo lo posible para evitarlo. Toqué algunas puertas y no me abrieron. Solo Lina Ron prometió ayudarme. Y un día antes del encuentro, murió la camarada. Ahora estoy sin libertad y según Santos voy a ser extraditado. Pero bueno, ya lo dijo el maestro Simón Rodríguez, inventamos o erramos. Yo sé que tú puedes, con el inmenso poder de la autoridad moral que posees, inventar para hacer posible lo imposible. Es más, existen acuerdos y leyes internacionales que no permiten mi extradición. No permitas que piensen, así queríamos verlo. No permitas que digan, no los comeremos vivo. Salmo 35. De mi esposa, quien te ama y más por ser llanera y para completar descendiente de Maisanta, no sé nada desde el día de mi captura. Ella quedó, si es que está viva, apenas con la ropa que dormía, sin nada de dinero, enferma y con problemas de menopausia. Estará sufriendo lo indecible. Acá los guardias, a partir del momento que descubrieron que no era el terrorista que les pintaban, me tratan mejor. Ya no estoy esposado y con los ojos vendados como me tuvieron más de una semana. Dicen que es posible conseguir una guitarra para que cante. Ojalá. Pues si se calla el cantor, calla la vida. Me despido con un abrazo al Iprimerano. Amando, venceremos. Julián Conrado. son del 23. Buenas noches, camaradas. Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Y bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras. En la coordinación general, Guadalupe Rodríguez. En la coordinación técnica, contamos con el camarada Fran León. Y en la coordinación de producción y contenido, con el compañero José Pérez. En los controles se encuentra Giovanni, alias La Pulga. Y en la producción, musicalización de este espacio, el camarada, el monaguillo rebelde, Javier Xavier, que hoy nos está escuchando desde su casa y quien tiene el placer de compartir la noche de hoy con todos ustedes, quien les habla, Richard Alexander. También te recordamos que Grada Popular se escucha o es retransmitida todos los lunes después de la medianoche a través de la Radio Carapa. Eso es por allá, por el sur de Argentina, por el sur del sur en Argentina. Seguidamente nos puede escuchar todos los miércoles a partir de las 8 de la noche a través de Estación 29. Los jueves estamos a través de Radio Atómica, también por ahí en el sur del sur, a través de lo que es la República Independiente de San Martín. Y los viernes nos puedes escuchar a través de lo que es radioaire.blogspot.com. También tenemos que saludar la noche de hoy a la gente de mundolibertario.org que nos retransmite en el estado español, y también un saludo muy especial a la gente desde lagraderias.blogspot.com, que bueno, ya dejó de funcionar como blog, pero a través de su Facebook estos compañeros colombianos nos siguen retransmitiendo, y bueno, muchísimas gracias a todos ellos que hacen que nuestras voces te vayan más allá de nuestras propias fronteras. Una noche más, hoy iniciamos escuchando un poquito de ska Tutons, un poquito de ska bien vieja escuela, porque bueno, de alguna otra manera hoy es el último programa de este año de Tu Grada Popular, y que quisimos empezarlo con algo de buena música que nos recuerde a la vieja escuela, a esa música hecha por gente de clase obrera para gente de la clase obrera. Escuchábamos el tema de Liquidactor y seguidamente escuchábamos el tema de Monkey Man, ese tema especial. Y se cuentan varios compilados de lo que es música troyana o Trojan Records. Intercalado, colocamos un jingle que se realizó acá de una carta que escribió un camarada, el camarada Julián Conrado, a nuestro comandante jefe Hugo Chávez, y nosotros acá solidarizándonos siempre con quienes lucharon y están luchando por nuestro pueblo, por nuestras ideas, por el sueño de Bolívar, alzamos hoy por hoy su bandera. Nosotros, este año ha sido un año que se ha marcado por muchas contradicciones dentro del seno de nuestro propio proceso, contradicciones que no son ajenas a lo que estamos viviendo, ya que en cualquier revolución y en cualquier acto donde haya conflicto de clases, estas contradicciones siempre van a estar presentes. Pero bueno, poco a poco, la revolución bolivariana, nosotros que hacemos vida en esta revolución, hemos sabido de avanzar y dejar atrás esas contradicciones que hoy por hoy nos marcan. Algunas sí, otras hoy por hoy nos siguen afectando, pero lo cierto es que para poder seguir avanzando imparable, nosotros tenemos que señalar, tenemos que, más que criticar, tenemos que usar la herramienta de la autocrítica. Nosotros, y más que la herramienta autocrítica, tenemos que plantear soluciones reales a los problemas que se nos presenten para poder seguir transformando esta sociedad, para poder seguir transformando esta Latinoamérica en lo que alguna vez soñó Bolívar. Esta noche, Grada Popular no encontró una mejor manera de despedirse por este año, sino es colocando un tema del camarada Julián Conrado, por quien vamos a seguir luchando para que este 26 de marzo, el día del derecho a los pueblos, a la rebelión armada, donde seguro vamos a homenajear a nuestro comandante Manuel Marulanda Vélez a tiro fijo, lo queremos ver tocando en la plaza que lleva su nombre, que se alzó acá, que se alzó acá en nombre de la insurgencia colombiana y en nombre de todos esos compañeros que han dado la vida por el sueño de Bolívar. Esta canción de Julián Conrado es un vallenato bien subversivo Y se llama Sueño Bolivariano. Espero que la disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. Y recuerda, estás en sintonía de Grada Popular. Si te quieres comunicar con nosotros, tienes el 0424-278-2516. Repito, 0424-278-2516. También tenemos un blog que es gradapopular.tk. Y te invitamos a visitar la página de la Coordinadora Simón Bolívar, entrando a coordinadorasimonbolivar.org. Ruédalo, Giovanni. Eso es Julián Conrado. Libertad y asilo. ¿Qué pasó con lo que sé? Las FARC son pueblo en armas, constituido por hombres y mujeres que queremos una nueva Colombia. Asimismo es, la insurgencia no es terrorismo, señores, es la lucha de los pueblos por su dignidad pisoteada durante tantos años por la bota norteña y la bota sionista. Hoy más que nunca, reivindicamos al camarada Julián Conrado, porque no queremos más presos políticos, guerreros y soldados bolivarianos tras las rejas, ni en el Estado colombiano ni en el Estado venezolano. Revolución no entrega revolucionario. ¿Por qué? No es ninguna organización terrorista. Exacto, como dice el camarada Raúl Reyes. ¿Por qué? FARC no es ninguna organización terrorista. Bueno, FARC no es ninguna organización terrorista. Que le quede claro, cosa burocracia. No es ninguna organización terrorista. Ajá, para que le quede claro a toda esa burocracia que intenta acabar con esta revolución bolivariana. Que únicos terroristas acá es Santos, es Uribe, y es quien masacra a mansalva al pueblo colombiano, a ese hermano pueblo que está luchando día a día por la dignidad. Te recordamos que tienes el 0424-278-2516. La semana pasada, el sábado 10 de diciembre, se vivió un acto en homenaje a Alfonso Can, un hombre quien fue abatido en combate por los perros del imperialismo norteamericano, por los perros soldados del estado narcotraficante, representado por nuestro amiguísimo del alma, Juan Manuel Santos. Y bueno, se recordó con alegría, con poesía, porque de esa manera es que se recuerdan a los héroes del pueblo. Digo héroe porque son pocos los hombres que de alguna u otra manera siguen la senda guevarista, quienes asumen una verdadera postura y un verdadero compromiso con la historia, dejando atrás de cosas tan elementales como lo que puede ser la familia, dejando atrás una vida monótona en una ciudad haciendo política, y se van a las montañas a defender un sueño, a defender la herencia que nos dio Bolívar. Y bueno, acá se recordó al Alfonso Cano. Este homenaje fue llevado por la gente, por los camaradas del Movimiento Continental Bolivariano, donde de alguna manera se quedó muy en claro el apoyo que hemos tenido todos los jóvenes venezolanos, o los jóvenes revolucionarios que hacemos vida en esta patria que vio nacer a Bolívar, con la lucha del hermano pueblo colombiano, y que nosotros nunca vamos a decir, ni por error, que la FARC son un grupo terrorista, ni el ELN, son grupos que de alguna u otra manera hasta pueden garantizar la permanencia de la revolución bolivariana. Eso tenemos que tener muy claro, que si la FARC llega a acabarse, la estabilidad de Latinoamericana completa puede estar en juego. Y lo digo porque de alguna u otra manera estos compañeros son la única piedra de tranca que aún le queda al Estado imperialista norteamericano para venir y hacer lo que quiera en lo que por mucho tiempo se llamó su patio trasero, que bueno, que es nuestra Latinoamérica insurgente. Por ahí también tenemos que recordar a un camarada que el día de mañana te cumple 47 años de su desaparición física. Este camarada no es otro que el comandante Chimiro, Argimiro Gabaldón. Podemos decir con todas sus letras que este viene siendo como un Che Guevara de nuestro pueblo. Si mal no recuerdo, este compañero estuvo en Cuba, estuvo también obviamente combatiendo a esa Cuarta República que ensangrentó a nuestra gente, pisoteó nuestros sueños, y que hoy por hoy cree que el pueblo sufre de Alzheimer político, cree que el pueblo no recuerda como en los años de la oscura dictadura neoliberal que vivimos acá, estos 40 años de saqueo, nos torturaron y nos masacraron a gente como Chimiro Gabaldó, como Lilia Gubernet, como Alberto Loera, que son ellos quienes cayeron, quien dejaron su fusil para que nosotros los recojamos el día de hoy, quienes nos dieron nuestro mayor ejemplo. Tenemos que recordar siempre que el ideal es de un hombre, de un revolucionario, es tan grande como el fusil que se recoge, el fusil que deja al caer. Y nuestro deber es recogerlo para seguir avanzando imparable a la construcción de la nueva URSS, podríamos decir por acá, la nueva Unión de Repúblicas Socialistas del Sur, alejadas totalmente de las contradicciones de clase, alejadas totalmente de la ambigüedad y la pasividad política, y una nueva forma de hacer política donde de alguna otra manera los pueblos del mundo se han realmente reflejado. Y esto tiene que ser siempre con los movimientos sociales, los movimientos de base, alzando la bandera como vanguardia. Bueno, mañana se llevará un encuentro en homenaje al camarada Argimiro Gabaldó. Esto será a partir de las 6 de la tarde. Esto es en la estación del metro Caño Amarillo, frente al CENIAP, en un refugio que está ahí. Eso es saliendo de la estación del metro, no hay pelo. Y bueno, ahí entre una cosa y otra se recordará a este compañero con alegría, se recordará su ejemplo en la lucha, y estará exponiendo Ángel Susa. Está también un Ángel que fue un camarada de armas de Argimiro Gabaldó. También se contará a su hija, que se llama Tatiana Gabaldó. También se contará Humberto Vargas, otro guerrillero de los 70, otro compañero que se enfrentó contra la dictadura neoliberal. También estará Fernando Soto Rojas exponiendo para el cierre del acto, y contará con la presencia de varios grupos musicales. Eso terminará por ahí a las 8 de la noche. Por ahí me están haciendo más señas que un fiscal de tránsito, y así como nosotros acá en Grada Popular recordamos siempre a los compañeros con buena música, vamos a escuchar a un grupo que hace música hoy con bastante conciencia de clase. Este grupo se llama Subestimado, es de Madrid, y el tema se llama Fuego y Sudor. Este tema va dedicado especialmente a todos los compañeros guerrilleros que están dando la vida por un sueño, porque son ellos quienes nos están dando el ejemplo que nosotros tenemos que seguir el día de mañana. Estás escuchando Grada Popular. Te recuerdo que tienes que visitar gradapopular.tk y tienes el 0424-278-2516. Así que bueno, Pulga, esto es Hoy Combativo, esto es música subversiva, esto es Grada Popular, así que llévatelo, papá. Para tu fusil, para la revolución. cuerpo embutinado a tu alrededor. Fuego y dolor, trampa, sucia, sin sudor, cuerpo embutinado a tu alrededor. Fuego y dolor, trampa, sucia, sin sudor, cuerpo embutinado a tu alrededor. Fuego y dolor, trampa, sucia, sin sudor, dispara tu fusil. Crisis en el país, me da igual si el gobierno lo niega. Gabinete de crisis, el gobierno lo niega. Se juntaron quién, el Tony y el Mega. Rojos, como la regla de tu hermana. Hoces y martillos, micrófonos, filigrana. Estamos acá con el Mega de los chicos del MEI. Nos gustaría que le mandes un saludo a toda la juventud de la Coordinadora Simbolía, a la juventud del Partido Comunista de Venezuela. Y nosotros nos gustaría saber cuál fue tu experiencia en estos cuatro días aquí en la patria, Bolivia. Bueno, pues mi experiencia aquí ha sido impresionante. Han sido cuatro días muy intensos, vivido de forma muy rápida, muchas sensaciones. Y ahora cuando llegue a casa, pues quiero reflexionar, quiero meditar, quiero asimilar, digerir todo lo que he vivido aquí, para escribir, para artículos, para escribir, bueno, un libro que estoy escribiendo, para canciones del grupo, para... Creo que ha sido un viaje que ha marcado un poco mi vida, ¿no? Y antes y después, ¿no? Porque no dejo de repetirlo, pero yo las revoluciones las he visto en libros, en documentales, en artículos, en medios de información, pero aquí es venir y verlo de verdad. Y nada, y eso, y mandar un saludo fuerte, un abrazo solidario a la gente del 23 de enero, de la Coordinadora Simón Bolívar, a la gente de Juventudes Comunistas de Venezuela, y sois ejemplo. Salud. Mega, acá tenemos una lucha muy, muy marcada por la repatriación del camarada Iris Ramírez, que me ha jugado un par de días, el 7 de noviembre específicamente. El camarada ahorita se encuentra en huelga de hambre y nos sería mucho de ayuda para que políticamente hablemos un poco. Nos gustaría, me quisieras un llamado a toda la juventud que nos puede estar escuchando en Argentina, en Estado Español, en Colombia, para que se sume a esta lucha por la repatriación de este camarada y que no caiga más en su juego mediático. Bueno, pues decir que los medios mienten y pues eso, llamar a toda la juventud mundial, comprometida, revolucionaria, gente que con inquietudes, a solidarizarse con el camarada Carlos, justamente encarcelado en las mazmorras francesas. Tú haces un par de preguntas y nos gustaría escuchar lo primero que tenga en la mente. ¿Qué opinas del PSOE? Eso es basura, mierda, mentira, mentiroso, siglas que engañan, terrorismo de Estado, siervos del capital. ¿Las GAE? Uf, más lo mismo. Mentiras, empresa privada que recauda impuestos, un limbo legal, públicamente una abstracción difícil de dilucidar. Bueno, es un poco complicado el tema de las GAE. Zapatero, un sinvergüenza y un cínico. El mito de los indignados. Eso es complicado para decirlo en un par de palabras. Es un proceso esperanzador que hay que trabajarlo. ¿Libia? Terrorismo internacional por parte de la OTAN. ¿El comandante Chávez? Un ejemplo a seguir. Acá nos gustaría escuchar una de las frases con la cual te identifica, de la que has escrito para Fuerte Apache, para 13 Pasos, para Negro, tu proyecto solitario, para el Chico del Medio, alguna de las frases de las canciones con cuáles más te has identificado. Pues alguien piensa, la que dice Tony, la de Caza de Brujas contra Venezuela y Cuba, bueno, criminalizando a Venezuela, ¿no? Porque es que es increíble la criminalización, la satanización que hay del proceso y de Chávez especialmente. Es un bombardeo constante en prensa, en radio, en televisión, pero hasta en prensa deportiva. Hasta el otro día, hace tiempo en el carrusel deportivo, que es lo que comenta lo de la Liga. No sé si recordáis que hace años se vinculó a Chávez con la modelo... Sí, ya, y cuando lo veía desnudo, ¿sabes? Por pata, llamándolo mono, porque era así negro, y un rasquísimo ahí, típico. Mira, ya para terminar, vamos caminando acá, un llamado a la juventud para quedarse las banderas de la lucha. ¿Cómo? Un llamado a la juventud para quedarse las banderas de la lucha, acá. Pues nada, saludar, un abrazo fuerte a la juventud revolucionaria y comprometida de todo el continente, que de una vez por todas se den cuenta de que Cuba y Venezuela es el camino. Bueno, estos son los chicos del maíz, el Mega, bueno, acá. Estamos hablando de Tony, de los chicos del MEI, y nos gustaría que nos mandaran un saludo a toda esta, a la gente, la juventud del Partido Comunista de Venezuela, a la juventud de la Coordinadora Sin Morir, a la juventud venezolana, para que se suma a la lucha de clases que estamos viviendo hoy por hoy, y que nos digas un poco cómo has vivido esta experiencia aquí en Venezuela y en esta parroquia tan combativa que nos encontramos esta tarde. La verdad es que la experiencia ha sido mucho mejor de lo que esperaba, porque ya sabía parte del proceso por los libros, por cosas que he visto de los medios de contrainformación y tal, pero de todos modos me ha desbordado, me ha parecido todo mucho mejor de lo que esperaba, porque bueno, te pueden pintar las cosas en los libros y tampoco sabes lo que puedes esperarte, y esto me ha desbordado por completo, ver la alegría de la gente, ver la gente cómo habla del proceso, como sintiéndolo y con un orgullo tremendo. Y la verdad es que es espectacular todo el proceso que se está desarrollando aquí, tanto la coordinadora Simón Bolívar, como la juventud comunista, como la gente de Avila TV, de BTV, y todo es un ejemplo de lucha. Y la verdad es que aunque repita la palabra, es un ejemplo a seguir en Europa para la gente que quiere hacer un cambio, que está cansada del imperialismo, del capitalismo, y que quieren una conciencia social y cambiar esto. Tony, el sucio de Rap Public, de Chico del Maíz, ¿qué se lleva de la tierra Bolívar? Sobre todo he aprendido mucho, sobre todo. Aparte llevo mucha amistad, porque aquí la gente es muy alegre, la gente súper amable con todo, y me llevo una gran impresión de la gente, me llevo amistad y me llevo, sobre todo, he aprendido mucho, 4 días intensos, y vamos, me llevo muchas historias, y creo que tengo que llegar a una casa para asimilar todo lo que he vivido aquí, porque ha sido espectacular. Mira, nosotros como hablamos en Maracay, en la entrevista que le hicimos en aquella oportunidad, estamos fuertemente con la campaña para el camarada Iris Ramírez, y nos parece sumamente importante para toda la juventud que nos escucha en Argentina, en Estados Españoles, en Colombia, que demande que hagas un llamado para que se apoye esta campaña de repatriación y se tenga en cuenta estos compañeros que están luchando. Sí, aunque sabemos que Francia va a ser bastante difícil que lo suelte, creo que es importante sobre todo hacer campaña, hay que hacer campaña, y de que si no lo sueltan, al menos que sientan vergüenza y al menos que la gente sepa lo que ha hecho, la gente lo conozca y que la gente diga, joder, lo tienen preso, bueno, lo tienen secuestrado directamente, la gente que diga, no está preso, está secuestrado. Entonces creo que sí, que debería haber un apoyo más internacional, igual que cuando pasó el Hassel todo el mundo se vuelca, igual que pasa cualquier justicia hay que volcarse, y al menos aunque no se consiga lo que se quiera, al menos que tengan vergüenza de tenerlo ahí y la gente sepa que lo que es la realidad, que está secuestrado y que no está preso. Te voy a hacer te voy a repetir 3 nombres rápidamente y me gustaría que nos digas lo primero que tiene en la mente. Pepe. ¿Eh? El Pepe. Fascismo puro y duro, es que no hay otra, no. No es derecha, es fascismo. Vale. El PSOE. Una derecha que se intenta disfrazar. El Partido Socialista Obrero Español, creo que le queda el español, porque el partido tampoco, porque es un poco una casa de putas. El mito de los indignados. A ver, está bien que la gente se atreva un poco más a hablar de política, que se canse, pero bueno, hay mucha gente que lo que quiere es volver, no quiere cambiar, quiere derribar el capitalismo, quiere volver al capitalismo de cuando estaban bien, tenían trabajo, no les quitaban ciertas cosas, pero lo que hay que hacer es un poco, hay que hacer la vanguardia, concienciar a la gente y que quieran un cambio mayor y no simplemente esto que están pidiendo. Es un poco light, pero bueno, creo que es un camino largo y bienvenido sea. ¿Libia? Libia, bueno, es que se ha visto, es que en verdad se ha visto cómo han asesinado hombres. Se ha visto que la OTAN ha bombardeado y, como dicen, ha sido la operación militar que menos les ha costado, porque no se ha costado ni una víctima. Llegaban, bombardeaban y ya está. Creo que es vergonzoso, simplemente un genocidio al pueblo. Y ya está, y lo de Gaddafi es un asesinato, no dicen ha muerto Gaddafi, no, ha sido asesinado Gaddafi, simplemente por el control, porque quieren controlar Libia. Eso, y bueno, y creo que es, hay que aprender de eso para que no pase, por ejemplo, en Venezuela, y hay que aprender de eso. ¿El comandante Chávez? Sí, llevo tantos años ya, ayer, por ejemplo, volviendo de Maracay, despegaba el helicóptero y pasaba a ser al lado nuestro, y me dijeron, mira, iba Chávez, y te digo que los pelos de punta, creo que es un político como los que tendrían que ser, de verdad. Y los políticos deberían ser así, no un tío con corbata que habla tal. Políticos son así, que los políticos que hablen para el pueblo, que mueran por el pueblo, no que le hablen al banco. ¿Las chicas en Venezuela? soy un chico casado, hombre, ¿no? Esto no, no va a hacer que luego lo escuchen. Vale, yo qué sé, las chicas, pues las que he conocido muy simpáticas, y bueno, pues los rasgos caribeños son muy atractivos, pero yo me quedo con mi chica. Así se habla. Mire, ya para finalizar, ¿alguna frase de alguna de las canciones que has escrito con la cual te identifiques más? ¿Y alguna frase en particular de algún luchador? Porque nos puedas regalar a la juventud que está escuchando todo esto. Pues por ejemplo, mira, a mí me siento muy orgulloso porque aparte siempre que vamos por conciertos del Estado español lo canta mucho el público, incluso aquí cuando la gente que no conocía la canción, cuando cantaba se sentía muy identificada y animaban. Me gusta mucho lo de los presos políticos cubanos, son 5 y están en el sol americano. La prensa que sigue con su circo, viva Fidel y libertad para los 5. ¿Y de algún pensador, algún luchador social, alguna frase que te reivindique a ti como cuadro político? Me ha gustado siempre, desde que empecé tal, a leer muchas cosas, aunque bueno, aunque es un revolucionario que ya es más conocido y tal, me gusta mucho la frase del Che Guevara, un revolucionario nunca dimite, porque es la verdad. Bueno, señores, esto fue Tony Suso de los Chicos del Maíz, para Grada Popular, de directamente de la Coordinadora Sin Bolívar, del Estado Español, Valencia, y bueno. Pues muchas gracias y un placer la acogida que habéis tenido aquí, y volveremos. Y bueno, alerta, alerta, que camina el Espacio Bolívar por la América Latina. Ajá, chicos del maíz. Diego Armando, estaba por ti. Bueno, por ahí hace un par de meses nos estuvieron visitando aquí en Venezuela de los Chicos del Maíz. Y bueno, vinieron a grabar un par de lo que es video de su tema Hidden Tracks o Trap Libre. De alguna otra manera, y empaparse de la realidad que estamos viviendo para palpar con sus manos y ver con sus ojos, valga la redundancia, de todo aquello que no lo dicen los medios en el Estado español. Tus compañeros estuvieron grabando partes de ese video que le comenté al principio en las instalaciones o los murales que hemos ido realizando con el paso de los años, con el paso del tiempo, y de alguna otra manera estos compañeros se llevaron una experiencia que seguro están compartiendo gratamente con mucha gente allá, muchos camaradas. Y tuvimos la oportunidad de entrevistarlos y de preguntarle ciertas cosas muy particulares, como escucharon su postura y cómo ven al presidente Chávez, cómo ven el proceso revolucionario que vivimos. Bueno, ahí está una muestra más de que los jóvenes a nivel internacional están con el proceso bolivariano, porque bueno, Venezuela hoy por hoy representa la esperanza que se había perdido en muchos lugares por el proceso de cambio que estamos viviendo. Como he dicho, más allá de las contradicciones que se puedan presentar en el seno del mismo. Por ahí, no sé, tenemos que invitarlo nuevamente al encuentro con Argimiro Davaldop, el comandante Careche, su vida, su lucha y su historia. Estarán de ponente su hija Tatiana Gabaldov, sus compañeros de armas como Ángel, ex guerrillero, también un compañero Humberto Vargas, otro guerrillero y ex, y hoy por hoy asume el papel de historiador. Además estará, habrá palabras de Fernando Soto Rojas, presidente de la Asamblea Nacional. El lugar será en la estación del metro de Caño Amarillo, te quedas ahí y bajas. Está frente al CENIAP, no hay pele, cualquier cosa, cuestión de preguntar a los panas del metro, pero ahí está saliendo la estación del metro a un par de pasos. Y bueno, un poco de nuestra historia, esa historia que no nos contaron en los libros, un poco de esa historia que durante más de 40 años o más de 500 años nos ocultaron, con la historia no oficial, con la historia de aquellos que mienten y siguen mintiendo y que creen que nuestro pueblo ha olvidado. Pero bueno, este pueblo hoy por hoy, esta juventud hoy por hoy, ni olvida ni perdona, sino que se compromete y lucha por reivindicar a personajes como Argimiro Davaldop. Y una muestra muy clara de lo que es el proceso que estamos viviendo es que podemos hacer este tipo de homenaje, igual que se hizo el homenaje a Alfonso Cano, cuyo homenaje tenemos acá una entrevista que vamos a sacarle. Abrele un poco el micrófono, por favor. Una entrevista que le pudimos sacar al camarada Carlos Casanueva, miembro del Movimiento Continental Bolivariano, y que de una otra manera el día sábado se presentó el homenaje que le comentaba en el segmento anterior al comandante Alfonso Cano. Así que bueno, esto fue un poco de lo que nos dijo Carlos Casanueva, miembro del Movimiento Continental Bolivariano. Estamos una vez más con el camarada Carlos Casanueva, parte de lo que es el movimiento continental bolivariano y nos encontramos acá en la cañada de la plaza Manuel Maturana Vélez, rindiendo un homenaje al decirle también a los fascistas del imperio que la lucha insurgente colombiana, la lucha de rebeldía de todos los pueblos no están solas, cuentan con la solidaridad de todas y todos los revolucionarios de esta patria bolivariana grande, bonita e internacionalista. Así que estamos muy contentos porque reivindicamos la memoria de un luchador, de un combatiente por la paz, por la vida, por la justicia, como es Alfonso y como son todos y todos los guerrilleros de la FARC, del ELN, que están resistiendo allí mismo las garras del imperio. Así que un agradecimiento ya por este homenaje que se le ha hecho aquí en el 23 de enero al comandante Alfonso y además miembro de la presidencia del Unión Continental Bolivariano. Sí, más no tengo entendido de lo que fue sabiendo en el 20 de enero y el día de mañana seguro se va a vivir en otros lados, que nos estamos reivindicando al ideal, al hombre que llevó la batuta durante mucho tiempo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero quizás hay muchos jóvenes que hoy en día se están dejando llevar por la media del imperialismo, por las mentiras mediáticas comunes, y aún creen que Alfonso Cano es un terrorista, aún creen que es un elemento, cosa que es totalmente falso. Me gustaría que le dijeran a los jóvenes que nos pueden estar escuchando a las antenas de Son del 23 sobre quién era Alfonso Cano para los movimientos de lucha a nivel latinoamericano. Hay que decir que a todos los luchadores que le han pintado siempre bandoleros, terroristas, al propio Chávez, el otro lo catalogaron así, al Che Guevara, al propio Bolívar, que era un bandolero para la oligarquía, un terrorista, un malandro, no sé qué. Siempre la gente que lucha por la justicia social y que lucha contra los verdaderos malandros, los verdaderos terroristas, que son los que explotan a nuestros pueblos, los que no tienen nada con ir a bombardear ciudades con inocentes, como ha sido en Irak, en Libia, en la misma Colombia. Aquí mismo en Venezuela, ¿cuánta gente nos mataron en la Cuarta República? O sea, esos son los verdaderos terroristas y ellos siempre van a decir eso. Lo que el pueblo tiene que tener claro que sus luchadores, la gente de ellos, como Alfonso, que fue militante comunista, que fue intelectual, que fue revolucionario y que decidió tomar el fusil y irse a la montaña porque no quedaba otro camino cuando le estaban exterminando a más de 5.000 miembros de la Unión Patriótica, ya es el camino que le dejaron desde el plomo, pero eso lo decía. En sus últimos días, la guerra no puede ser efectiva en Colombia. Estamos luchando por la paz y tiene que haber una salida al conflicto político y social, que se resuelvan las causas. Ese era el nombre del luchador por la paz hasta último minuto. Dio ese mensaje a nuestra funcionaria. Es el revolucionario, ese Alfonso, un guerrillero, un hombre que se enfrentó con 14 camaradas de más de 1.000 hombres. Ya con 35 helicópteros, con 10 aviones bombardeando durante todo el día, y que a pesar de que en horas de la noche ese comando se trató de llevar el cuerpo de Alfonso al helicóptero para sacarlo de la zona, hasta ese minuto lo que quedaban de su hombre seguían peleando y disparando ahí para recuperar el cuerpo de Alfonso. Esa es la estirpe de los guerrilleros, como decía Alfonso. Aquí nunca la guerrilla va a claudicar ni se va a sentir derrotada ni se va a rendir, va a seguir luchando por ese camino mejor. Ese era Alfonso, esos son todos los luchadores de América y del mundo, ya, y no los terroristas, como lo dicen los verdaderos terroristas, y eso hay que tenerlo claro. Tuvimos un contacto telefónico con el camarada Julián Conrado, que me está haciendo secretado por el Estado venezolano. Entonces nos gustaría un poco que resalte la importancia de su intervención en la noche de hoy, especialmente por el motivo que tengo acá, todos los días. Sí, fíjate que fue muy muy emotivo, muy importante que Julián, guerrillero, cantó por la paz, por la vida, ya preso aquí en Colombia, se comunicara al acto, diera también su canción de homenaje a Alfonso, y un saludo a todo el bravo pueblo, incluso al comandante Chávez, y los deseos de Julián es poder quedar en libertad, que le den asilo, y estar aquí cantando en el proceso bolivariano, en la lucha con el comandante. Esperamos que eso llegue a oídos de él y de todos los revolucionarios, y aquí nuestro sentimiento de solidaridad por la libertad de Julián Conrado, porque nuestros hermanos de lucha, nuestros hermanos de sangre y de esperanza no pueden estar encarcelados, y mucho menos en el en esta revolución bolivariana. Así que esperamos que ese mensaje le llegue al comandante y que dejen en libertad a la Paloma de la Paz y que pueda cantar en todas las plazas de Venezuela por la revolución bolivariana. Así mismo, así lo esperamos. El camarada Julián Conrado, hijo de Bolívar, que esté cantándole homenaje a otro hijo de Bolívar. Ya para finalizar, porque sabemos que está súper ocupado, la jornada ha sido un poco agitada el día de hoy. Tengo que preguntarle, es una pregunta obligada, hoy, 10 de diciembre, si mal no recuerdo, la fecha de la muerte de Pinochet. Sí, otro tirano más, que realmente nosotros decimos que murió libre, como era libre, todo tranquilo, y ahí los verdaderos héroes de los pueblos ya son perseguidos, masacrados o bombardeados, como el caso de Julián. Para nosotros los chilenos, es una fecha, entre comillas, el reconcilio de felicidad que murió el tirano, ¿verdad? Pero la lucha por la justicia y contra sus crímenes no han parado, y hay muchos procesos judiciales que se le están haciendo a la familia, incluso a él, por no solamente la muerte y los dineros que se robó. Es una fecha contradictoria, pero es una fecha también internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Y Fundalatin tenía en estos momentos también una actividad, se recordó a Julián, por el papel que está jugando Fundalatin en los derechos humanos, que jugó aquí en la Cuarta República y que hoy día asume evidentemente. Así que es una fecha muy importante, la fecha de los derechos humanos. Y la guerrilla de la FARC ha dicho últimamente que va a seguir con el estado prisionero y buscando la salida política al conflicto. Así que a Pinochet lo enterramos, lo pisoteamos, se fue con todos los criminales, y Alfonso y a Manuel lo recordamos en la plaza y en todos los actos donde el pueblo se celebra y homenajea a sus luchadores. Entre comillas, pues en verdad en lo personal no me terminé de convencer del cuento de la esperanza y de la presidencia, que viene siendo como un digno hijo como chileno, como luchador imperialista. Porque si algo no quiero que la esperanza, es que era la nueva esperanza para la Latinoamérica. Me gustaría que nos diera un punto de vista de que la nueva esperanza de Latinoamérica es la más. Sí, yo creo que la verdadera nueva esperanza de América Latina es lo que se decidió en Venezuela, lo que está haciendo toda América Latina. Son los pueblos, son los estudiantes chilenos de acá, son los bolivianos con Evo y con el pueblo, en Ecuador, en Colombia, resistiendo la montaña. Eso es el pueblo venezolano construyendo su revolución y apostando allí al pueblo patriótico y apostando a una emancipación total. Esa es la verdadera esperanza. Ahora, valoramos nosotros, sin lugar a dudas, la CELAC como un avance de acuerdos dentro de los Estados Unidos, sin Estados Unidos, sin Canadá, sin CELAC. Eso es un paso importante, pero de ahí que no se convierta en la esperanza de la liberación de los pueblos con Piñera Mataleza, con Sá, con los gobiernos de ultraderecha, o sea, eso no es un avance, pero no es la panacea. La panacea está en los pueblos que luchan de los americanos. A mí está la verdadera. El verdadero avance está en todos estos hombres y mujeres que están día a día a ser parte de la nueva. Y eso es saludo al acto revolucionario venezolano que está construyendo día a día, defendiendo su revolución, avanzando sus contradicciones en su proceso y construyendo un proceso. Esa es la esperanza para toda América Latina. Este es el último programa de Gran Popular, también es la última entrevista que vamos a hacer por este año. Ya para finalizar, es un año bastante preocupante. Pero creo que tenemos llamado a nuestro joven, porque el 2012, la noticia de la cancha, la bandera de Julián Conrado, la bandera de Alfonso Brandt, que tiene la partida a un lado y que de una u otra manera se convierte en el portero real, y multiplicadores de este mensaje. Sí. El mensaje de solidaridad, de esperanza, de conciencia, de esta lucha de liberación portuguesa. Muchísimas gracias. Eso he escuchado en una entrevista que les... ¿Qué es el movimiento? Un abrazo, Fariano, a todas las madres de los guerrilleros que desde el más allá luchan por una nueva Colombia. No han muerto, están en medio de la pólvora de pie. Eso escuchó anteriormente, era parte de una entrevista que pudimos recoger con el camarada Carlos Casanueva, miembro del Movimiento Continental Bolivariano, y nos encontramos, como bien lo resalté durante la entrevista, una mejor manera para cerrar este año pateando calle, que no fuera junto, entrevistando a uno de los hombres que de alguna u otra manera ha alzado la bandera de la lucha consecuentemente, tanto en Chile, tanto en Venezuela y en muchos otros lugares, hombre que se ha convertido en un internacionalista con todas sus letras. Reivindicamos el sábado al camarada Alfonso Cano, hoy por hoy lo seguimos reivindicando mediante que sigamos asumiendo el compromiso que nos demanda la historia, mientras que sigamos creciendo en Bolívar, mientras que sigamos creciendo en nuestras ideas y en nuestra conciencia de clase. La victoria final depende de cada uno de nosotros y de lo que entreguemos a esta lucha y lo que entreguemos a nuestras ideas. Tenemos que acabar por completo con esa misma doble moral burguesa que inconscientemente puede estar presente en cada uno de nosotros. Tenemos que dar a un lado esa apatía que se ha convertido en la mejor herramienta de la burguesía a nivel internacional y del imperialismo y sus lacayos para doblegar a los jóvenes. Hoy se han convertido de alguna u otra manera la droga y el ocio como el opio de la juventud y el opio del pueblo, así como la iglesia lo fue en su momento. Entonces nosotros tenemos que acabar con esas barreras que nos han impuesto sin que nos demos cuenta para poder construir una patria nueva. Alfonso Cano, Raúl Reyes, Julián Conrado, Joaquín Pérez Becerra, el comandante Carlos y Luis Ramírez son quienes con su esfuerzo nos están dando el ejemplo. Y nosotros, y cada uno de los que nos puede estar escuchando, tenemos que estar a la altura que la historia nos exige. Por eso, me encantaría escuchar de Giovanni. Busca el tema Nunca No Lo Olvido, de Pablo Hassel, está en la carpeta, un tema donde se reivindica a los presos políticos y se lo queremos dedicar obviamente a Joaquín Pérez Becerra, este miembro de ANCOL, quien fue expuesto tras las rejas en marzo, en el primer trimestre de este año, acá en Venezuela, y fue extraditado ilegalmente al Estado colombiano, donde seguramente es torturado, donde seguramente, al igual a más de 7.000 colombianos que luchan por su derecho, está tras la reja. También este tema se lo queremos dedicar al camarada Julián Conrado, que también está secuestrado por nuestro gobierno, y exigimos también desde acá humildemente su asilo político y su libertad. Quizás no acá, porque también acá corre peligro, porque también hay paramilitares. Pero quizás sí en Europa, un tercer país, donde este compañero pueda seguir cantándole a la paz, donde este compañero le pueda seguir cantando a los sueños de Bolívar. Este tema se lo queremos dedicar profundamente a los 5 héroes cubanos que hoy por hoy siguen resistiendo en el seno del imperialismo norteamericano, para de alguna otra manera, al igual que siempre lo he estado recalcando durante todo el programa, nos están dando el ejemplo. Y también muy especial, pero muy especial, se lo dedicamos al comandante Carlos, a Illich, un compañero que se para frente a quienes lo secuestraron o los representantes de quienes lo secuestraron y le dice: yo no soy un pobre hombre, yo soy un combatiente y voy a morir con espíritu combativo. El comandante Carlos, para toda la juventud venezolana, es uno de nuestros mayores ejemplos y tenemos que luchar hoy por hoy por su repatriación, porque es un hijo de Bolívar, porque es un antiimperialista, porque es un luchador férreo y es uno de nuestros mayores ejemplos, valga la redundancia. Entonces, tenemos una nota por ahí de que al comandante Carlos lo quieren estar peloteando de país en país por Europa. Nosotros tenemos que impedir eso, tenemos que luchar porque se respeten nuestros derechos humanos, porque entonces no estamos haciendo revolución. Para todos esos compañeros que están en la cárcel, también se lo dedicamos a todos los compañeros vascos que se encuentran en las rejas en el Estado español por luchar por sus ideas, al camarada Arenas, a todos esos compañeros que, bueno, que dejaron todo en la lucha y que hoy se encuentran en las rejas. Esto es Pablo Hassel, nunca lo olvido, está escuchando GradaPopular.tk, y para la gente de Silla que no está escuchando, tiene el 0424-278-2516 si quiere expresarse. Llévatelo, papá. Para los que lo sacrificaron todo contra la barbarie del capitalismo, todo homenaje sería poco. Ellos y ellas sí son presos políticos de verdad, aislados, silenciados y torturados en las mazmorras de la dictadura del capital. No como los gusanos que reciben dinero del imperio yanqui para destruir el socialismo cubano. Ya es hora de que se conozca su situación. Hemos de girar el mundo hoy al revés. El malvado está condecorado, el héroe preso es. Si con verdad es hacer ruido, te legalizan el partido, como ha sucedido con el comunista reconstituido. Así las cárceles se llenan de personas que lucharon para que los derechos no nos coman. La mayoría no han cogido un arma en su puta vida, pero los tacha de criminales un sistema genocida. Sin juicios limpios ni prueba alguna, los condena casi a perpetua esta asquerosa dictadura. Y gran parte de la izquierda calla a la miserable. Se pasarán a la derecha cuando el dinero hable, aunque su silencio ya es hacerle el juego a quienes encierran a la dignidad de tal ego. Yo llego con fusiles entre los dientes, dispararemos realidad a aquellos que nos sienten. Nunca en el olvido, en vosotros siempre pienso, sois de los mejores y estáis presos. Ejemplo de dignidad, coraje y valor. Lástima que la burbuja exterior aún no estalló. Vuestra situación es pesadilla irracional. Mientras los cerdos del PSOE entonan la internacional, lo repetiré bien alto si el pueblo no lo grita. Libertad, presos políticos, antifascistas. La gente va de ambigua y no se moja. Disculpe, señorita, mi alma roja. Esta es la generación más ignorante de la historia, que ni teniendo información a sus amos odia. Rapeo realidad, desgraciadamente no es una peli. Somos hijos de la rabia, de Marx y de Lenin. Y tú si te callas no te llames revolucionario. Injusticia es injusticia, en Palestina o en mi barrio. Y no me digas no dispares, si hacen la vida imposible a presos y a sus familiares. Rubalcaba prueba una celda de aislamiento, si se te cae la baba con tanto sufrimiento. Fascistas, os voy a joder hasta la muerte. Mi batería son lágrimas que te rejas se vierte. Se hará justicia o el mundo acabará, mientras resistiremos como pueblos del Sahara. Nunca en el olvido, en vosotros siempre pienso, sois de los mejores y estáis presos. Ejemplo de dignidad, coraje y valor. Lástima que la burbuja exterior a nuestra yo. Vuestra situación es pesadilla irracional. Mientras los cerdos del peso en zona de internacional. Lo repetiré bien alto si el pueblo no lo grita. Libertad, presas, anticapitalistas. Los peores terroristas, sionistas, capitalistas. A través de miedo esclavistas nos controlan con listas. Enemigos de la humanidad arrasan continentes, criminalizando a quienes oponen resistencia fuerte. Pero la violencia contra un sistema bárbaro es autodefensa, caceroladas no bastan, no. Callar la verdad conociéndola es triste. Han hecho creer a la masa que la alternativa no existe. Pero ¿cómo va a ser posible que una minoría patética controla todo el planeta si no respeta ni siquiera a los humanos? Imagina la naturaleza. Por eso a quienes les declaran la guerra los encarcelan. La historia los absolverá como gritó Fidel. Cuba envía médicos, el imperio bombardea por Fuel. Ya basta de medias tintas, no se puede tolerar un sistema de genocidios diarios. Usa el corazón, va. ¿O es que acaso tienes un pedazo de metal? Cuando peten las burbujas no tendrás otra que pelear. Quiero gritar por los que jamás se agacharon, hablando claro, desenmascarando terrorismo de Estado. Por quienes luchan cada día por un mundo más justo, sin la mera culpables por fajos sucios de sangre. Tendrán que matarme, quieren mi complicidad. Que lo hagan, ya les atacarán millones más. Los barrotes vomitan otra sentencia fría. Ojalá un día explote toda su hipocresía. El Estado nos quería a todos encerrados para no reclamar el mundo que nos han robado. Mira rojo contra la prisión del capital. Honesto como socorro rojo internacional. Hoy quiero cantar con los más consecuentes. La historia pondrá en su sitio a los diablos que nos mienten. Nunca en el olvido, en vosotros siempre pienso. Sois de los mejores y estáis presos. Ejemplo de dignidad, coraje y valor. Lástima que no estalló. Nuestra situación es pesadilla irracional. Mientras los cerdos del PSOE entonan la internacional. Lo repetiré bien alto, el pueblo no lo grita. Libertad a sus políticos antifascistas. Como mechas ardiendo. Escuchabas a Pablo Hassel con su tema Nunca en el Olvido, dedicado a todos los presos políticos, antifascistas, comunistas y a todos esos compañeros que realmente asumieron un compromiso con la historia. Por acá tenemos que recordarles que el día de hoy a las 10 de la noche tenemos todos una cita con Dossier y con Walter Martínez, que va a entrevistar a otro de esos miembros del Eje del Mal, al presidente de Irán, el presidente iraní. Vamos a ver qué se inventa la derecha venezolana, qué estupidez dice sobre esta entrevista al imperialismo norteamericano. Pero bueno, sería muy bueno que todos nosotros, hasta para nuestra formación política y para que nos empapemos un poco en la realidad que pasa allá en el Medio Oriente, veamos esta excelente entrevista llevada por Walter Martínez. Nunca me olvido, en vosotros siempre pienso. Aquí nos pasan un mensaje de texto, una denuncia. Dice, una llamada a la ministra de Salud, María Sader, por la falta del medicamento Everpropet. Tenemos una semana sin el producto y el servicio en el servicio de pie diabético en el Hospital Militar de Venezuela. Y estoy seguro que también este mismo medicamento debe faltar en muchos otros lugares. Por ahí escuchamos entre semanas que parece que el medicamento aún está en vargas, en los contenedores. Entonces nosotros hacemos un llamado a ver qué está esperando, porque tenemos que tener claro de que este tipo de medicamentos son esenciales tenerlos acá a primera mano, porque las personas con pie diabético son unas personas que necesitan una atención especial, necesitan un comfort, necesitan de una buena suministración de su medicamento, porque es una recuperación a largo plazo, y si falta una o dos semanas algo del tratamiento, se puede perder semanas y semanas y meses de trabajo. Entonces tenemos que estar conscientes sobre lo que está pasando y no podemos dejar que las mismas contradicciones que día a día están creciendo en el seno de nuestra propia revolución nos lleve por los cachos lo mucho que hemos logrado en estos 13 años de duro combate. Así que bueno, reiteramos un llamado a la ministra de Educación por la falta del medicamento Everprot. Tenemos una semana sin el producto en el servicio de pie diabético del Hospital Militar. Y también nos pasan otra denuncia a través del 0424-278-2516. Un llamado al alcalde Jorge Rodríguez, que no está funcionando la recolección de aseos en los Magallanes de Catia. Así que activos, hoy más que nunca, tenemos que estar para estas fechas, que de alguna otra manera son banderas del consumo y del imperialismo, pero hay que estar claro que estamos tan colonizados y tan, que es una fecha que hemos asumido como propia para compartir con la familia, y por ende tenemos que tener limpias las calles de Caracas, de la ciudad. Y es verdad lo que nos dicen por este teléfono. Uno camina por Catia y por cualquier parte de Caracas y vemos que hay mucha basura. Quiero saber, tenemos que saber qué pasa, porque no podemos seguir dando la herramienta a la oposición para que nos sigan destrozando a través de sus medios de desinformación. Hablando de oposición, hablando de todo, nosotros acá tenemos, creo que siempre hemos tenido una política bastante dura con respecto a lo que es el compromiso a la hora de aquellos que se llaman artistas, entre comillas lo digo, con la revolución política, con el cambio que estamos viviendo, con el momento histórico que está cruzando nuestro país y nuestra generación. Y tenemos tiempo, no tirándole, sino recalcando la ambigüedad y la doble moral que tiene el grupo Desorden Público, como muchos otros que solamente están aprovechándose de la revolución bolivariana. Espérense que tenemos una llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Me sentí Leopoldo Castillo diciendo eso. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Aló. Aló, aló. Camarada. Aló. Aló, buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Aló. Aló, buenas noches, se está saliendo al aire, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, se cayó la llamada, esperamos que el compañero se vuelva a comunicar con nosotros. Cualquier cosa, te recordamos que tienes el 04-24-278-2516 para cualquier mensaje, para cualquier denuncia. Están los micrófonos abiertos de tu grada popular. Tenemos una serie de problemitas técnicos, pero bueno. Seguimos recalcando lo del grupo Desorden Público. Acá siempre lo resaltamos y criticamos el hecho de que se siga regalando la plata de la revolución bolivariana a elementos que son totalmente contrarios al proceso de cambio que estamos viviendo. ¿Por qué? No es exclusión, ni mucho menos. Es que no podemos seguir engordando el bolsillo al enemigo de clase. Y hoy por hoy, la banda Desorden Público, como muchas otras bandas que tocan en los circuitos, que podemos, los eventos que se organizan en nuestra ciudad, son de una política totalmente contraria al proceso de cambio que estamos viviendo. Entonces, nosotros hacemos un llamado a los ministros de Cultura, a quienes montan esos eventos, que son políticamente activos, para que la juventud bolivariana y quien vaya pasando se divierta con conciencia de clase, se divierta no solamente bailando una canción por bailarla, sino bailando y pensando, como dirían los camaradas de Cumbia Proleta, quienes también les mandamos un saludo a toda esa gente por el Ecuador que también nos escucha a través del blog gradapopular.tk. Hay que mover el esqueleto, pero hay que mover la conciencia. Estos panas se identifican mucho con lo que es la extrema derecha. De hecho, ayer en Zurda Conducta sacaron un video que nosotros hemos estado rodando desde hace un par de meses por las redes sociales, que encontramos donde de alguna u otra manera se terminan de quitar la careta. Pero no es la primera vez que estos compañeros, digo compañeros para no mentarles la madre, hacen este tipo de cosas. Hay que recordar que en el Tuna el Fuerte, ellos, en lo que fue el último aniversario del Tuna, ellos mantuvieron una postura entre comillas crítica con la situación que está viendo en la nuestra Venezuela, en nuestra ciudad. Una postura que dejó de ser crítica en el mismo momento donde Horacio Blanco empieza a decir cosas que realmente no son, cosas que parecieran sacadas de la editorial de Globovisión en una tarima revolucionaria. También pasó lo mismo en el Nuevo Circo, el núcleo endógeno Nuevo Circo, donde esta misma banda abogó por un compromiso de unidad, de que nos íbamos a unir y todo eso. Nosotros acá le respondemos, es que no es récord, ni mucho menos, no solamente a esas bandas, ni mucho, sino es que a mí me cuesta mucho, hermano, darle mi mano o darle un abrazo a quienes han secretado durante tantos años en nuestro pueblo. Entonces el llamado es a los ministros de Cultura, el llamado es a los quienes organizan este tipo de eventos, que no seguimos engordando al enemigo. Hay muchísimos cantores, muchísimos trovadores, muchísimos jóvenes haciendo diferentes expresiones musicales a nivel internacional que se mueren por tocar en Venezuela, así como los chicos del Maíz, así como Pablo Hassel, así como los panas de Cumbia Proleta, por nombrar unos cuantos por encima, así como el pana Alfari de Gaitero de Tren, que se mueren por conocer acá, y esos panas seguro se vienen nada más si le dan el pasaje, y ese pasaje puede costar mucho menos que lo que les va a pagar a Caramelo de Sanuro o a Desorden Público. Entonces seamos serios. También el llamado es que se deje tanto de invertir en los medios de comunicación privados y que se empiece realmente a invertir en las radios comunitarias, en las televisoras comunitarias, en las televisoras alternativas y en las radios alternativas, porque son estos las mejores tribunas que hoy por hoy tiene el pueblo para defender esta misma revolución. Porque si seguimos invirtiendo millones y millones de bolívares diarios en periódicos como el Nacional, si seguimos invirtiendo millones y millones de bolívares diarios en Venevisión, el día de mañana los enemigos de clase van a tener todos los medios financieros para acabar con lo mucho que hemos logrado en este tiempo. Entonces, para poder seguir avanzando tenemos que cuidarnos las espaldas. Y bueno, vamos a escuchar un tema de Pablo Hassel también, que se llama El silencio es complicidad. Y este tema cae a nivel dedo con todo lo que estamos diciendo, porque si nosotros acá usamos esta tribuna para denunciar las irregularidades que se presentan en el seno del proceso revolucionario, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros nos quedamos callados, ¿quién va a hablar por nosotros? Nosotros, el año que viene, iniciamos lo que puede ser uno de los periodos decisivos en nuestra historia, con las elecciones presidenciales. Y de que la vamos a ganar, la vamos a ganar de calle. Eso que lo sepa todo el mundo. Porque con Chávez todo y sin Chávez nada. Pero si seguimos creyendo que la revolución se construye con paz y circo, el día de mañana, cuando realmente necesitamos al pueblo organizado en la calle, así como es donde se van a empezar a caer las caretas. Necesitamos formación política, necesitamos compromiso y necesitamos que la revolución se construya de corazón y dejemos ese populismo que algunas veces caemos a un lado. Así que bueno, esto es Pablo Hassel y El silencio es complicidad. Estás escuchando Tu Grada Popular. Llévatelo, papá. Silencio, no quiero tener precio. La verdad apareció, es hora de despertar necios. Es terrible pensar lo que espera futuras generaciones. Bajo la piel, asfalto, metal sin flores, clones. Control total, desigualdad extrema, más robots, máquinas. Al hermano, más esclavos, justicia inválida. Guerras por cualquier recurso, infinitos abusos. A estas alturas esperar algo contrario es ser un iluso. Llámanos locos por tratar de cambiar la hecatombe. Dentro de dos siglos tendremos el respeto que corresponda. Dan ganas de coger un fusil y desinfectar esto. Borrar del mapa a quien censura este manifiesto honesto. Apología al terrorismo, votar al PP y al PSOE. Si espera un mundo oscuro como tramas de Alan Poe. Esta mierda me corroe, como ver tanto pasotismo. Pusieron billetes en mi ojete, pero sigo siendo el mismo. Si mañana me callara, mátame sin dudarlo. Y si mañana me matara, hablaría como nunca. Y si hablara como nunca, tal vez mucho cambiaría. Si mucho cambiara, mucho más tendría sentido. El silencio es la complicidad de esta barbarie global. Es su pacto con la maldad para esclavizarnos más. Solo protestando se logran los cambios. Solo cambiando todo tendría sentido. Ya casi nadie protesta, la Moncloa hay una fiesta. Hoy me levanté preguntando vivir cuántas mamadas cuesta. La tecnología no quita horas de trabajo, nos controla. El apocalipsis dijo hola, tiene el tío Sam, no duerme sola. Analizan mis letras, los mozos de escuadra, pero no a los banqueros, no me cuadra. Cierran salas alternativas, solo quieren discotecas con corderos llenos de dinero, todo se infecta, matas a secta. Reflexiona y piensa, cosas que no escribe la prensa. Zapatero, la crisis se la pone tensa. Lo de socialistas es un cuento que solo le cuelan las bobo. El alcalde quiere callarme escupiendo verdad de jodo. Este sistema es un robo constante, denigrante. Cuidado que viene el lobo, ay si tuvieras nada delante. ¿Dónde está la izquierda? Y Amazares solo trajo mierda. ¿Te ocupas de la política o esta se ocupa de ti? Recuerda. La libertad será para el millonario, que le jodan al bling bling. No hay mansiones en mi barrio. Existen Kunta Quintes, la explotación aún mata. Pero la gente es muy simple y es feliz con cuatro cubatas. No es ciencia ficción, vamos hacia un mundo más terrible. Si no te importa, ¿para qué tienes hijos, pibe? Yo no callo, pero si tú callas, nada va a cambiar. Dime si te gusta que te manejen desde mansiones, yates y caviar. la complicidad de esta barbarie global. Es un pacto con la maldad para esclavizarnos más. Solo protestando se logran los cambios. Mañana me callara, mátame sin dudarlo. Y si mañana me matara, hablaría como nunca. Y si hablara como nunca, tal vez mucho cambiaría. Y si mucho cambiara, mucho más tendría sentido. El silencio es la complicidad de esta barbarie global. Es un pacto con la maldad para esclavizarnos más. Solo protestando se logran los cambios. Solo cambiando todo tendría sentido. La política del Fondo Monetario Internacional como la del Banco Mundial yo no la veo clara por ningún sitio, porque no se ven los beneficios. Yo aquí en 30 y tantos años pues veo que la pobreza va aumentando. Los ricos del país cada vez son más ricos, pero los pobres son cada vez más pobres. La agricultura va para abajo, la ganadería va para abajo, todo va para abajo. Si hubieran efectos saludables para toda esta gente, se verían. Yo no los veo por ningún sitio. Es la mundialización de la pobreza, no de la riqueza. Yo no creo que se pueda luchar contra la pobreza ni crear, como se llama aquí, una estrategia de lucha contra la pobreza sin luchar contra la riqueza y sin luchar contra los ricos mismos. ¿Por qué? Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. El año pasado, cada 5 segundos, un niño de menos de 10 años moría de hambre. No está sufriendo de la hambruna actual. Están en una situación de hambruna crónica. Cuando estos niños llegan a esa situación, ya ni comen. Esto clama al cielo, más que al cielo también, pero vamos, clama a Occidente, clama al primer mundo. Es incomprensible, es impensable, es absurdo, es injusto, con los apelativos que quieras, que el primer mundo esté exigiendo al mundo de aquí, al mundo africano, que paguen las deudas de un capital que han sido ya pagadas, que esto está suponiendo quitar esta comida a estos niños. Esto no va a ayudar nada allí, y esto está quitando el pan a nuestros hijos. Eso es criminal. Eso es como un genocidio organizado a un nivel internacional. Ajá, así mismo, eso que escuchaba era el camarada Pablo Castel con su tema El silencio es complicidad. Si mañana me callara, mátame sin dudarlo, resaltaba en esa canción. Porque si nos callamos somos tan cómplices como el niño que mata, como el marín que mata a un niño en Irak o en Palestina. Hablando de eso, luego escuchamos un interludio de alguna de las gracias que hace el imperialismo internacional y la votacionista a nivel global. Hoy nosotros lo hemos colocado porque queremos resaltar el hecho de que el imperialismo son como las langostas, ¿no? A donde van, destruyen todo a su paso. Y lo decimos porque no podemos despedirnos la noche de hoy por este año sin recordar al coronel Gaddafi, a la Revolución Verde y a la Libia antiimperialista. En el espejo de esa Libia, como lo hemos resaltado en muchos programas, tenemos que ver a nuestra Venezuela y a gran parte de nuestra América Latina. En el espejo del coronel Gaddafi tenemos que ver a muchos de los líderes de nuestra revolución. Si el día de mañana el imperialismo norteamericano se atreve a pisar suelo bolivariano, tenemos que tomar conciencia, señores, sobre que esto no es un juego, es una revolución, sobre que esto es una lucha, y no por el pan de cada día solamente, sino es una lucha por todos y todas aquellas que han caído luchando, valga la redundancia, por los sueños que hoy, por hoy, dentro de este proceso de cambio que estamos viviendo, de alguna u otra manera se están materializando o haciendo realidad. Tenemos que seguir esta lucha de clases, es por el futuro de nuestros hijos, es el futuro de nuestros viejos que han dado todo por nosotros.

Nos colamos en tu boda solo por la barra libre. Y en tu despedida, porque pagabas la entrada para el cisne. Vienes de cuerpo fitness, no evitará que tu concierto hagas el ridículo como selección española en grandes eventos. Trajimos talento sin acento ni ropa de marca. En mi periferia jamás será bienvenido Mr. Marsa. Niñas me paran en la Robe para que escuche sus letras. Me hago el loco, simulo un subidón de anfetas. Me suelta el rollo, es tan mediocre que me entra flato. Pero le digo que está guapo, le miento como un bellaco. El Pepo se parte, el Chae tira confeti. Es tan gracioso que vengáis a mí buscando confeti. Los que lo intentaron las pasaron putas. Os he follado en el Carmen, en el Cedro y en la Plaza del Brujas. Escucha, tengo actores fetiches. Charlton Heston sigue siendo un grande aunque empuñe un rifle. Busco chica que me chifle, sin medias cintas, sin trucos. Sobre todo que no me entre. Oye, ¿tú cantas en un grupo? Mi primera vez, de dos torpes entre flujos. No leí el Kama Sutra, solo miré los dibujos. El instituto, las primeras chicas, las primeras parties. Me desvirgaron en el parking de Spook Factory. La flipé con el Cami, con Juan Solo, con el Zatu. Quise cambiar el mundo escuchando a Cortatu, Ignatu, Rayleigh, la conjura de los necios. Hay que ser idealista sin olvidar que todos tenemos un precio. Soy bueno, te jodes, no es cachondeo. A ti te pone Julia Roberts, a mí Julia Otero. Vas disfrazado de rapero con tu gorrita, tus bambas. Un dios no es Tupac, es Buñuelo Berlanga. Traigo pachanga, no busco fama, busco cama, ¿te enteras? No soy de Alcohólicos Anónimos, soy de Alcohólicos Sin Fronteras. 26 primaveras, con más pena que gloria. Tengo las 3S, sin pasta, sin coche, sin novia. ¿Qué soy, escoria? Vale, pero en el micro soy la polla. Y mojarás tus bragas como cuando viste Troya. Contra todos, revolución contra cultura, contra todos. El Nega y el Tony, estilo Faluya. Micrófonos, noches, botellas y bragas. Porque se muere Arafat y no haría el Sarón o Fraga. Contra todos, revolución contra cultura, contra todos. El Nega y el Tony, estilo Faluya. Micrófonos, noches, botellas y bragas. Porque se muere Arafat y no haría el Sarón o Fraga. Bien, dedicada a las víctimas de Irak y Palestina. Fascista, no es terrorismo, es insurgencia. Asesinos. Asimismo, dedicado a las víctimas de Irak y Palestina. Porque la lucha por los pueblos no es terrorismo, señores, es insurgencia. Eso es ahora los chicos del maíz. Por ahí creo que tenemos. Por ahí viene una llamada muy importante. Y bueno, esperamos que salga al aire del hermano del comandante Illich. Que de alguna otra manera nos pueda contar un poco de la realidad que está viviendo este ejemplo de nuestra América Latina y de la lucha antiimperialista en las cárceles francesas. Hola, buenas noches. Bien, aquí estamos alzando las banderas de lucha antiimperialista, así como el comandante Carlos. Vladimir, cuéntanos, ¿cómo está todo por allá? Bueno, mira, la situación realmente está empezando ya, comienza la última semana del juicio. Okay. En principio el juicio debe llegar el próximo jueves 15. Les puedo decir que desde el punto de vista estrictamente procedimental, el juicio ha sido un fracaso para la fiscalía francesa, para el Estado francés en su intento de mostrar que Illich es culpable de los cuatro actos de terrorismo por los cuales está siendo juzgado. Lamentablemente, el Estado francés, que es un Estado delincuencial, un Estado irrespetuoso de las leyes, hasta de sus propias leyes y las leyes internacionales, poco le importa que demuestre o no culpabilidad de Illich, porque este juicio lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, simplemente es una instancia protocolar para condenar, porque ya Illich está condenado por los medios internacionales sionistas, imperialistas, y el Estado francés tiene una necesidad de encontrar culpables de actos de terrorismo para justificar todo lo que han venido haciendo ilegalmente con él desde hace 17 años y 4 meses que se cumple el próximo tiempo. Camarada, por esta mañana estuvimos leyendo en varios sitios en la red que aparentemente el Estado francés pretende trasladar al comandante Illich a varios lugares en Europa. ¿Qué es cierto? ¿Tiene esta información? Sí, bueno, precisamente yo tuve que denunciar las estrategias que están manejando no solamente el Estado francés, sino sus aliados más íntimos, para precisamente tener varias salidas en el dado caso de que se produjese una decisión en el juicio por la abrumadora pruebas de que no hay, valga la redundancia, pruebas en contra de Illich, y que tuviesen que decidir en definitiva a favor de él y declararlo inocente. Bueno, atrás vendrían los alemanes y quién sabe qué otro estado de la OTAN dispuesto a pedir como han venido haciendo también con Manuel Noriega. Entonces, por eso nosotros hemos insistido tan fuertemente que la única salida que existe para salvaguardar los derechos humanos de Illich y terminar con esta violación de sus derechos que viene cometiendo desde hace casi 18 años el Estado francés, nuestro Estado debe interceder de manera decidida en estos 2 o 3 días que quedan antes del juicio y exigir la repatriación de Illich para así eliminar el delito del secuestro que cometieron en el año 94 los franceses en contra de Illich y darle su libertad merecida, que le corresponde por haber sido ilegalmente encarcelado producto del secuestro que llevó a cabo los franceses en el año 94. Sabemos también que la situación de salud del comandante Illich no es muy buena, pero nos gustaría que le resaltara a todos los compañeros que nos pueden estar escuchando a través de Al Son del 23 de la situación de salud en la cual se encuentra su hermano, camarada. Sí, bueno, Illich tuvo lamentablemente que llevar a cabo una huelga de hambre en los días previos al juicio, aproximadamente 2 semanas antes, mantuvo una huelga durante 10 días. Huelga que, por cierto, no fue reflejada, denunciada por el embajador venezolano en Francia, Jesús Armando Pérez. Este señor mantuvo en silencio esa situación, no la denunció, no denunció las razones que motivaron a que Illich llevara a cabo esa medida extrema a sus 62 años de edad. Y bueno, evidentemente eso ha tenido un efecto negativo sobre la salud de Illich, quien a esa edad, y haciendo una huelga de hambre verdadera, no esas huelgas de utilería que hacen los muchachitos cifrinos de la derecha opositora en Venezuela, pues obviamente eso causa estragos sobre la humanidad de alguien como Illich. Pero sin embargo, su estado anímico, su moral, su convicción revolucionaria y su temple es tal que él no va a permitir que eso amaine su decisión de enfrentar este infame intento de nuevamente juzgarlo y de manera ilegal a 30 años más de cárcel. Así que bueno, afortunadamente su estirpe revolucionaria está por encima de los tragos que puede causarle su cuerpo este tipo de maltrato. Nosotros por ahí estuvimos leyendo en varias redes sociales y en varios sitios en la web que al momento de pararse frente al juez en el estado francés, el comandante Illich dijo fuerte y claro y con el puño bien en alto que él no es ningún pobre hombre, que él es un combatiente y que el día de mañana iría a morir con espíritu combativo. Nos gustaría que a todos los compañeros que nos están escuchando en Argentina, en Colombia, nos resaltara por qué el estado francés y el estado sionista y el imperialismo internacional le tiene esta aplicación tiene jurada al comandante Illich, y quién es el comandante Illich por el que no esté enterado. Bueno, es que Illich, como luchador internacionalista por la causa palestina, siendo antiimperialista, antisionista y habiendo llevado su postura política e ideológica no solamente al campo del debate intelectual, sino más allá, al campo de batalla propiamente, a la lucha armada, Illich representa la mayor amenaza para las intenciones del imperio y del sionismo de establecer su hegemonía en el mundo entero. Ellos saben muy bien que Illich practicó la lucha armada más peligrosa en contra de ellos, que es la lucha armada internacionalista real, uniendo combatientes de diferentes causas, de diferentes nacionalidades, razas, creo, en contra de un mismo enemigo, que es precisamente el sistema que emplea el imperialismo y el sionismo para acabar uno a uno con sus enemigos, con sus víctimas. Los va separando, luego que los tiene aislados, los atacan en campote de manera cobarde, con toda la tecnología a su alcance, y no solamente tecnología militar, sino tecnología mediática, informativa. Y bueno, ellos no están dispuestos a aceptar que en el mundo los oprimidos se puedan organizar y los enfrenten de esta misma manera. Por eso satanizan tanto a Illich, porque Illich ellos consideran que es un ejemplo que no pueden aceptar que sea seguido por la juventud revolucionaria. Y yo insto a los jóvenes a que rompan el bloqueo mediático que existe en contra de Illich, que inclusive lamentablemente no está de parte de los medios occidentales sionistas, sino que inclusive hay medios que se dicen revolucionarios propios de este proceso, que por alguna razón que no alcanzo a determinar, se niegan a transmitir la información real sobre Illich, se niegan a divulgar una campaña que contrarreste la campaña del imperialismo del sionismo en su contra. Así que yo he visto a los jóvenes que vayan más allá de los medios a los cuales estamos habituados dentro de nuestro proceso revolucionario y que han cumplido una labor en otros campos, pero que lamentablemente en el campo de Lich ha sido muy poco o nada lo que han podido aportar para la mejor comprensión de su trayectoria, de lo que él significa como baluarte en la lucha en contra del imperialismo y el serismo de favor de los pueblos en lucha. Y eso, bueno, en la web se puede conseguir a través de nuestro Twitter, @brisaparacarlo, nuestro correo electrónico, liberenailich@gmail.com, y bueno, con los colectivos que nos acompañan podemos estar en contacto. Y bueno, debemos unirnos para que aún si la decisión en contra de Lich sea infame y sea negativa el próximo jueves o viernes, mantengamos en alto nuestro clamor de libertad para él, de repatriación. Y en ese sentido, bueno, estamos sopesando cuál va a ser la actuación que en estos últimos 2 o 3 días va a tener la Cancillería venezolana, acorde con lo que indicó el comandante Chávez el 7 de noviembre, instruyendo al canciller Maduro a que se prestara todo el apoyo necesario para ayudar a Lich. Pero vamos a ver cuál va a ser la actuación en esta última semana, porque repito, en las últimas, en las 3 semanas anteriores, lamentablemente desapareció toda acción del Estado venezolano, tanto de la Cancillería como de la Procuraduría. A última hora se está produciendo una reacción que vamos a ver si efectivamente responde a las necesidades de emergencia que hay en este momento. Basado en eso, haremos una convocatoria, bien sea para rechazar una acción deficiente, una actuación deficiente de parte de nuestro gobierno, en el caso de Lich, contraviniendo las instrucciones del comandante Chávez, o por el contrario, iremos a protestar contra el Estado francés por insistir en mantener a Lich secuestrado ilegalmente. Exacto, eso le iba a preguntar, ya para despedirnos, porque ya nos hemos comido 3 minutos del programa que viene a continuación, que gracias que nos han cedido estos par de minutos, era qué actividades tiene programadas para estas semanas, para el juicio del comandante Illich, y en especial quisiera un llamado real y contundente al Estado venezolano para que se aboque al caso de este hijo de Bolívar. Bueno, sí, la semana pasada habíamos convocado a un plantón frente a la Cancillería ante el silencio que mantenía en torno al caso de Lich y la inacción que se había observado. Lamentablemente las lluvias torrenciales que cayeron particularmente el día 7. Disculpa, tenemos un par de problemas con la llamada, no se escucha nada. ¿Será que se cayó? No sé qué ha ido, pero no se escucha. Bueno, no, nada, no se puede arreglar. Bueno, le pedimos disculpas al hermano de Vladimir. Ya acá está bastante clara la postura de todos los revolucionarios con sus palabras que dijo para el comandante Carlos. Nosotros, de alguna u otra manera, ya por el año terminamos lo que es grada popular, pero le hacemos la invitación al camarada Vladimir para que el año que viene, en el primer grado popular de este año, del año del 2012, estemos acá juntos alzando las banderas del comandante Carlos, alzando las banderas por la representación de este hijo de Bolívar, este marxista leninista, que es ejemplo para toda la juventud bolivariana, para toda la juventud venezolana e internacional, por su nivel y compromiso. Entonces, esperamos estar en contacto, camarada. Disculpa por el que se haya caído la llamada. Bueno, ya no nos queda más que despedirnos y te recordamos que esta estación te llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras. En la coordinación general contamos con Guadalupe Rodríguez. En la coordinación técnica contamos con Fran León. Y en la coordinación de producción de contenidos con José Pérez. En los controles estaba el pana El Pulgas. Este programa se lo dedicamos especialmente a todos esos compañeros que se fueron, a todos esos compañeros también que de alguna u otra manera se dejaron arrastrar por los males de las drogas, el alcohol y el apoliticismo, y bueno, y abandonaron la lucha para seguir la farra y la fiesta. Nosotros acá continuamos en pie, nosotros acá continuamos alzando las banderas reivindicativas de nuestros pueblos y no sabemos más que ir hacia adelante, corrigiendo errores y seguimos luchando. Vamos a dejar con un tema a los panas que nos escuchan por internet, que es de una banda de thrash metal de Valencia, Estado Carabobo, que se llama Repatriación. Se llama Rattenkin la banda y el tema se llama Repatriación para el comandante Carlos. Y también, seguidamente, de un rap del Nega, de los chicos del maíz, en su presentación de La Tuerca, que de alguna u otra manera